Turismo. Te necesito, vida mía, para existir, porque sin ti me moriría, quiero vivir. Ámame ya, ay mujer, tú eres mi sueño. Quiero gritar, decir que soy tu dueño. Ámame ya, ay mujer, tú eres mi sueño. Quiero gritar, decir que soy tu dueño. Tú eres mi amor querido, lo que siempre he deseado. Siempre que sueño contigo, ay, me despierto cantando. Siempre que sueño contigo, ay, yo me despierto cantando. Te quiero, no te dejo de pensar. Y digo, tú siempre me vas a amar. Te quiero, no te dejo de pensar. Y digo, tú siempre me vas a amar. Mi vida, tú eres mi amor querido, lo que siempre he deseado. Siempre que sueño contigo, me despierto sabrosito. Del triunfo son Jorge Pérez Bernier, Nando de Luque y Álvaro Cuello. No tienen cuánto quitarles el poder. El poder. Guillo Berardinelli, el negro Mendoza y mi hermano Fabio Torres. Es que el churismo es distinto. ¡Distinto!